línea telefónica a Daniel Falavero, padre, así que lo saludamos. ¿Qué haces, Mauro? Buen mediodía para todos. Buen mediodía para vos, como diría Hugo Sánchez, el mago Farabelo, el mago Daniel, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Acá en casa, todo tranquilo. Imagino que contento, ¿no? Sí, muy bien. Contento, bueno, muy orgulloso. Creo que estuvimos la semana pasada ahí en visita de las universidades y bueno, fue Fran el que tomó la decisión, nosotros estuvimos solamente para ver dónde iba a estar y solamente apoyar la decisión que él iba a tomar. Yo soy padre y cuando uno ve a un hijo que se va realizando dentro de una actividad, dando pequeños o más grandes, pero dando pasos firmes, es como que se le infla el pecho, pero al mismo tiempo, ¿eso te genera algún temor, Daniel, o el hecho de haber sido jugador profesional y haber tomado decisiones permanentemente es como que te deja mucho más tranquilo, es como que está todo bien lo que está ocurriendo? No, estoy bien, tanto mi mujer como mi familia estamos tranquilos, porque bueno, la preocupación nuestra principal era el tema del estudio. Sabemos que él su sueño era ser jugador de básquet y eso lo teníamos totalmente asumido. La única preocupación nuestra era el estudio. Sabíamos que en Argentina ya se estaba haciendo cada vez más complicado con la liga de desarrollo, con jugar días de semana, y creo que no iba a poder estudiar y jugar a la vez. Esa es la única preocupación que teníamos. Después, claro, bueno, por suerte se dio lo de Australia, que coincidían las dos, tanto lo deportivo como lo académico, y bueno, y el broche final es esta decisión de la universidad de Carlos para una beca deportiva por 4 años, nos da esa tranquilidad. Era lo único que nosotros exigíamos, porque bueno, yo jugué, no terminé el secundario, pero bueno, tuve suerte de no tener lesiones graves y bueno, pude jugar 20 años sin problema. Así que además antes era distinto. Yo creo que ahora, si no sabes inglés, no sabes computación y no estás preparado, es muy difícil encontrar un trabajo bueno. Así que muy tranquilo, por más que nada por la parte educativa, que bueno, era lo que nos tenía un poco de preocupado. Los deportivos sabíamos que es su sueño ser jugador y bueno, va por el buen camino. Hace mucho se habla de tu hijo, de que es uno de los grandes futuros de la selección argentina. ¿Qué le ves basquetbolísticamente por la cual uno se puede ilusionar? No, más que nada su decisión, él se fue con 16 años a vivir a 20.000 kilómetros de su casa para crecer, y bueno, después muy constante, muy responsable, tanto lo deportivo como lo educativo, así que creo que a la larga el trabajo paga y como te decía antes, va por el buen camino. Bueno, ¿y qué nos atrapó esta universidad en la cual arregla Francisco? Creo que hablamos con el staff técnico que me pareció bien y a él también, la posibilidad de jugar también, porque eso era un tema. En lo educativo no nos preocupaba tanto, porque tanto Cincinnati como TCU eran, académicamente son muy buenas, así que no nos preocupaba tanto. Era el tema de él, a ver si iba a tener minutos en el primer año, y bueno, Cincinnati tenía dos bases senior que el año que viene ya no estaban y que podían entrar en ese equipo. Y los de TCU tienen un base senior y otro chico que bueno, está jugando, pero dice que posiblemente pase directamente la NBA. Habló con el técnico le dijo que sí, que lo tiene en cuenta para jugar, así que creo que ese fue el tema principal porque se decidió. Y decidimos ahí porque es un lugar más chico, tiene 10.000 estudiantes en la universidad, está todo más concentrado. La de Cincinnati tiene 44.000 estudiantes y era un poco más disperso, y ahí entonces ellos se conocen todos, así que parecía que era la mejor opción. La camada 2000 viene de ser plata en los Juegos del Sur, bronce en el FIBA Américas. ¿Da para ilusionarse con estos chicos? Claro que sí. Sí, sin duda. Yo creo que faltó Bolmaro, que también es un talento increíble, un físico privilegiado para jugar. Se pueden llegar a meter algunos pibes más chicos. Juan Fernández también tiene, me parece que podría llegar a tener una chance, así que sí, que hay que ir, hay que prepararse bien y a ver que hagan un buen mundial el año que viene. Es una de las universidades que ha aportado jugadores a la NBA, ¿no? Si no mal recuerdo, creo que fueron 6 o 7 jugadores que jugaron en la NBA, donde Kurt Thomas, digamos, fue el jugador sobresaliente de una camada de jugadores que llegaron a la máxima categoría. ¿Es la idea, es el sueño, es la esperanza que llegue a la NBA? ¿Él te lo manifiesta permanentemente? No lo hablamos mucho. No lo hablamos mucho, pero creo que eso va de acuerdo al trabajo, las posibilidades, estar en el momento justo, en el lugar justo, no sé, por ahora que estudie, que sigue entrenando a full, y bueno, si después si se da, bienvenido sea, y si no, después será jugador profesional en el lugar que le toque ser, pero bueno, por ahora no pensamos en eso, por ahora. Está muy bien, está muy bien. Dani, te agradecemos mucho el contacto. Sabemos que tu hijo no puede hablar por un tema ya de compromiso con la NCAA, así que iremos molestando a menudo. Y gracias por tu tiempo y felicitaciones. Hacésela llegar a él. Y bueno, estaremos hinchando ahora por la TCU, así que nada, lo mejor para lo que viene, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y bueno, felicitaciones a ustedes por el programa. No soy muy comunicativo en las redes sociales, pero bueno, lo sigo bastante, así que felicitaciones y bueno, espero que sigan con los éxitos con el programa también. Fala, imagínate que vamos a tener que ir a Santa Fe para el primer campus de Dani Farabello, el 22, 23, 24 y 25 de noviembre. Sí, están totalmente invitados. Ya ahora estamos en esta semana, la semana que viene ya estaremos informando de la visita que vamos a tener, jugadores, técnicos y bueno, los entrenadores que estarán a cargo del campo, así que invitamos a todo el mundo para que venga a disfrutar un fin de semana de básquet. ¿Dónde lo van a hacer? ¿En el Sport Club? ¿A dónde lo vas a hacer? Sí, en el Sport, sí. Ah, está bien, perfecto. Iremos, es un lindo lugar, es un lugar que nos gusta mucho, hay muchos locos ahí, es un lugar de locos del básquet, es el Sport Club Cañane Gómez, así que seguramente estaremos ahí. Bueno, Dani, nada, lo mejor, gracias, saludo grande a tu familia que es divina, lo mejor para vos y para toda tu familia. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo para todos, estamos en contacto. Bueno, Daniel Farabello, que jugaba bien al básquet, cómo jugaba.